Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de inverso, música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Jorge Ortiz nació en Quito, Ecuador, en 1950. Es periodista con casi 4 décadas de experiencia en diarios, revistas y agencias internacionales de prensa, aunque la actividad más conocida en su país es la de director de programas de televisión de análisis y debate político, con un enfoque siempre crítico ante el poder, lo que le ha valido críticas y persecuciones. En 2 libros anteriores, 50 historias y relatos para descifrar el mundo, Jorge Ortiz ha desarrollado un estilo muy propio, característico para contar episodios fundamentales de la historia humana, en artículos cortos investigados con rigor pero narrados con agilidad periodística. Haber vivido y estudiado en varios países, España, México, Chile, Perú, Argentina, le generó un interés especial por los temas mundiales, tanto de la historia como de la política, que se refleja en el trabajo editorial al que se ha dedicado los últimos años, a partir de su separación de la labor periodística diaria. Nos enlazamos en vivo con Diego Montalvo, quien ya está al aire con Jorge Ortiz. Diego, te escuchamos. Al contrario, muchas gracias por la entrevista, Diego. Jorge, tras finalizar la escritura de Historias del Mundo, ¿qué opinión tiene usted del comportamiento humano que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia desde su evolución? Bueno, yo creo que normalmente los seres humanos tendemos a poner demasiado el acento en cosas malas, ¿no? Cuando más bien deberíamos poner el acento en las cosas buenas. Uno ve en el proceso de evolución, que yo narro así de la manera más sucinta y con estilo que sea ameno, fácil, incluso agradable, periodístico. En el proceso de evolución uno ve que la especie humana es una especie llena de virtudes, llena de grandeza, llena de generosidad. No faltan, desde luego, los actos de miseria, de codicia, de odio. Pero en general la especie humana es una especie que ha logrado sobrevivir gracias a que en los momentos en que más necesita solidaridad y darnos una mano y apoyarnos, lo hemos hecho, y eso nos ha permitido ser la especie dominante de los 4 millones de especies que han poblado o pueblan este planeta. Como comunicador, hay un claro código deontológico que exige al profesional a ser imparcial. Tanto como periodista de medios y ahora que ha escrito un libro de tendencia histórica, ¿ha mantenido usted esta imparcialidad al contar los hechos que impactaron al mundo? Sí, o sea, yo me he buscado ser muy riguroso en mi investigación y por lo tanto ser riguroso en la narración, lo cual no significa que en el tema periodístico, aparte de esto que son temas históricos, obviamente, y como temas históricos hay que contarlos con la mayor objetividad posible, pero en los temas periodísticos yo no creo en la imparcialidad, sí creo en la credibilidad, es decir, hay que dar la información y la opinión, y eso hice yo durante mi carrera periodística que terminó hace 7 años. Nunca fui imparcial, pero traté de ser veraz, no distorsionar los hechos, no manipularlos, atenerme con rigor a la mejor narración posible, pero reconociendo que hay que tomar partido, en mi caso por las causas más democráticas. He tratado de apoyar las causas nobles, no las causas siniestras, ¿no? Un poco, Jorge, ahondando en este tema, ¿En qué aspectos específicos de la historia considera usted que el ser humano demostró esa grandeza que pues usted supo manifestar? ¿Y en cuáles, por el contrario, sacó su más profunda miseria? Bueno, sería muy difícil decir en tal o en cual, ¿no? Yo creo que la historia humana está jalonada de hechos de grandeza y en hechos y hechos de miseria. Ha habido muchos de uno y de otro, y por lo tanto creo que no cabría decir tal o cual, pero ciertamente si la especie humana ha sobrevivido, ha logrado los niveles de progreso, de desarrollo, de prosperidad que ha logrado, es porque ha sabido en los momentos necesario ser una especie que saca lo mejor de sí y trata de detener lo peor de sí. ¿Le hubiese tal vez a usted gustado ser un periodista de guerra así como Orwell, Grossman, Hemingway y posteriormente escribir sobre estas vivencias? No lo sé, nunca tuve lamentablemente la oportunidad. Al poco tiempo que yo empecé mi carrera periodística como informador, fui, digamos, promovido, así se entendía por entonces, fui promovido en el medio en el que yo trabajaba, que era el diario El Comercio, a la sección de opinión. Entonces mi carrera periodística fue más de un 95% un periodismo de opinión, mucho más que de información. Tuve pocas posibilidades de ser reportero, menos a un reportero de guerra, pero básicamente hice un periodismo de opinión, que es un periodismo más de escritorio, y obviamente de lecturas, de conocimiento, de investigación, de reflexión, mucho más que de salir al campo de batalla, de salir al campo en busca de las noticias. Creo además que es bueno que en el periodismo haya esa distinción entre quienes se especializan en un periodismo informativo, de trinchera, combativo, que esté metido en los lugares donde ocurren las cosas, y el periodista que se dedica más bien a la reflexión, al análisis, al enmarcamiento de los hechos para que sea más fácil de entender que los hechos no son aislados sino concatenados. Jorge, quito más explicando este tema de la credibilidad que debe tener el periodista. Se tiene dos versiones sobre el origen de la humanidad. Digamos que por un lado está la darwinista y la otra es la creacionista. Para usted, ¿cuál es más creíble? Bueno, yo creo que ya prácticamente nadie duda de la evolución, ¿no? Es evidente que hubo un proceso de evolución de la especie humana. Hay demasiadas pruebas irrefutables como para que se pueda dudar del proceso de evolución. Darwin sin duda tuvo razón, aunque le hago notar que Darwin no utilizó en la palabra evolución inicialmente. Creo es que la presencia de Dios en ese proceso es un tema de fe y no es un tema que quepa en la discusión. Quienes crean en, como decía San Agustín, en el primer motor, pues tienen el derecho, absolutamente el derecho de hacerlo. Y quienes no crean y crean que este es un proceso propio, que no necesitó de una mente superior, también están absolutamente en el derecho de creer eso. Pero que la evolución ocurrió, no cabe duda que ocurrió. En el inicio de su libro Historias del Mundo, usted narra cómo fue la Tierra en su forma más básica. Es decir, detalla usted la oscuridad, las nubes, un poquito este ambiente como rodeado de gas. Es casi como una pesadilla, digamos, que se la imaginaba tal vez como Julio Verne o como estas novelas de Hora de Fama de Michael Crichton. Para este capítulo en particular, ¿usted se imaginó cómo debe haber sido la Tierra? ¿Vio imágenes, vio fotografías, leyó? ¿Cómo creó este ambiente usted? A ver, no es cuando surgió el planeta Tierra, eso ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Donde yo empiezo el libro Historias del Mundo es cuando empieza el proceso que hizo que la especie humana pudiera evolucionar con rapidez hasta convertirse en la especie dominante en el planeta, lo cual ocurrió hace unos entre 63 y 65 millones de años, cuando un asteroide golpeó contra la Tierra, aparentemente en la península de Yucatán, y generó, levantó tal cantidad de polvo y de partículas eso está absolutamente registrado por la ciencia, que oscureció la Tierra durante varias semanas, lo cual hizo obviamente que pues se suspendiera el proceso de fotosíntesis, la vegetación muriera, y al morir, los, sobre todo los grandes saurios, aquellos que dependían más vitalmente de algún tipo de alimentación inmediata, digamos, no pudieran sobrevivir. Entonces, eso está muy bien explicado, narrado por la ciencia, porque se sabe que eso ocurrió así, ¿no? Que eso ocurrió, hay todos los indicios y todos los registros en la historia, y por lo tanto, hay muchos libros que narran no solamente ese episodio, sino que hasta describen esa situación. Ahora vamos a un poquito más adelante la historia. Y desde su perspectiva, ¿cómo la tecnología ha influenciado en la nueva forma de hacer periodismo? Está influenciando mucho, mucho, sin duda. Obviamente, pues con las redes sociales, el viejo periodismo pues ha quedado un poco obsoleto y está teniendo que adaptarse y actualizarse prácticamente a marchas forzadas. En todo caso, quiero aprovechar para rescatar una cosa, ¿no? En las redes sociales llegó un momento en que parecía que el periodismo clásico, el periodismo estaba inevitablemente condenado a la desaparición, porque la gente ya no iba a necesitar de los medios de comunicación, porque cada uno en las redes sociales podía seguir a quien le pareciera en el Twitter o lo que sea. Y por ejemplo, cuando hay circunstancias difíciles, una campaña electoral, por ejemplo, se vio que el periodista sigue siendo un agente necesario de la información, porque es el que se encarga de comprobar, de confrontar las tesis y llegar a una información final creíble. Uno ve en las redes sociales que circulan todo tipo de versiones, de rumores, y que cada persona recoge lo que le llega, lo que le cuentan, reenvía cualquier cosa. Y entonces, si un ciudadano cualquiera seguía por la información que viene en las redes sociales, en los chats de amigos o de compañeros o de vecinos, nunca va a estar bien informado, y al contrario, va a estar siempre muy confundido, porque nunca va a saber cuál es la versión verdadera, porque hay tal cantidad de rumores esparcidos sin ninguna responsabilidad. Y cada vez más se ve ahí la necesidad de que quien contraste las opiniones, quien contraste las versiones y que diga una versión ya constatada, sea el periodista. Y eso se vio en la campaña electoral, en medio de las confusiones de es verdad que pasa esto, es verdad que pasa lo otro, la gente terminaba entrando a las páginas del diario El Universo o del diario La Hora en busca de la información verificada, y decía, no, sí es verdad porque está en El Universo. Lo mismo que ocurrió en el terremoto. Lo mismo que ocurrió en el terremoto, exactamente. Eso digo, cada vez que hay un episodio difícil, la gente se da cuenta que la información de las redes sociales no es información, sino desinformación. Porque claro, la gente recibe una versión, la hace circular con gran novelería, porque acabo de recibir esto, te mando. Y claro, circula todo, pues, sobre todo basura. Y entonces la gente, para saber la verdad, generalmente tiene que terminar recurriendo a los medios de comunicación, donde trabajan periodistas formados, preparados, que contrastan la información y dan la versión creíble. ¿Qué implica para usted escribir un libro? Bueno, implica muchos meses de lecturas, de investigación, de hacer fichas, de contrastar versiones. En el caso de, hago de mis libros, ¿no? O sea, este momento acaba de pasar por aquí Jaime Marchand, y claro, en el caso de él seguramente es mucho tiempo de estar definiendo sus personajes, sus situaciones, sus emplazamientos, donde eso es para un novelista. En mi caso, como son relatos históricos, lo que tengo es que tratar de conseguir las versiones más ciertas, provenientes de la gente más sólida, que conozca más a profundidad los temas sobre los cuales escribo y en quienes me baso para hacer mis relatos históricos. ¿Cómo ve usted esta idea que se ha vendido, sobre todo desde la concepción estadounidense, acerca de que este es un país que se ha mostrado como un héroe de varios conflictos? ¿Concuerda usted con esta idea? No sé si solución, porque claro, eso también es una cuestión de que cada uno puede verlo desde su punto de vista, ¿no? Es decir, se podría decir, por ejemplo, que la Primera Guerra Mundial que hasta 1917, desde 1914, cuando estalló, estaba empantanada en dos frentes de guerra, un oriental y un occidental, en que las fuerzas de uno y otro bando en conflicto no lograban avanzar, y era una guerra de trincheras absolutamente sangrienta. Tuvieron que entrar los Estados Unidos en la guerra para que el conflicto se terminara en noviembre del año 18. Algo parecido sucedió en el 45, ¿no? Cuando las tropas del Eje, ¿no?, básicamente Alemania e Italia, habían conquistado grandes extensiones territoriales, cuando su aliado en el Pacífico, Japón, atacó a los Estados Unidos en la base de Hawái en diciembre del 41, los Estados Unidos entraron en la guerra, que 3 años después terminó. Es decir, si eso fue bueno o malo es cuestión de la valoración de cada uno, pero que ocurrió, pero no sé si se pueda decir que los Estados Unidos han servido para solucionar una serie de conflictos. Obviamente, toda potencia mundial a lo largo de la historia, los grandes imperios, tienen por su fuerza, por su poderío, por su influencia, la capacidad de tener una incidencia directa sobre los acontecimientos del mundo. Eso pasó con desde los asirios, los babilonios, la Grecia antigua, el Imperio Romano, el Imperio Británico, actualmente los americanos. Eso es un poco por el peso obvio de una potencia, de una gran potencia. Y volviendo a estos temas de las latencias, ¿cree usted que en algún momento China, que está ahora con un superpoder, sobre todo aquí en América Latina, logre superar a Estados Unidos? No lo sé, hay quienes dicen, los expertos, no es un tema que yo maneje con suficiente fluidez, o sea, yo trato de hablar solamente lo que sé. Yo no soy Rafael Correa, que habla de todo, aunque no sepa de casi nada, como lo he demostrado con los resultados de su trabajo. Los expertos dicen que China, que la economía china, si bien ha crecido en los últimos años a tasas muy altas, 7, 8, 9, hasta 10%, tiene grandes deficiencias, tiene grandes debilidades, sobre todo en su sistema financiero. Y ese crecimiento en algún momento puede ralentizarse y hasta puede detenerse. China está tratando de combatir esas posibles debilidades, abriendo su economía a prácticas capitalistas. Inicialmente era una economía socialista, y como todas las economías socialistas, era una economía estancada. Cuando con mucho talento Deng Xiaoping abrió la economía china, empezó a meter prácticas capitalistas en lo que era una rígida estructura socialista, la economía china empezó a crecer a gran velocidad, y actualmente con esas prácticas de mercado China sigue creciendo con mucha rapidez. Es posible que, dicen los expertos, que es posible que para el año 2030 China sea la mayor economía del mundo, pero esos mismos expertos dicen que también es probable que para el año 2040 ya China haya dejado de ser la mayor potencia del mundo y así ha superado por la India, porque la India tiene un régimen también muy muy muy agresivo de inversiones, tiene una clase media muy grande y no ha caído en estas veleidades socializantes, sino que tiene un capitalismo controlado, bien bien manejado, y que le está permitiendo crecer con gran rapidez. Ahora, no necesariamente tener la economía mayor hace que una potencia sea la potencia mayor, ni que sea la potencia imperial dominante. Parecería que la economía china puede en el lapso de 12 o 15 años superar en tamaño, en Producto Interno Bruto, a la economía americana, lo cual no significa que pueda tener tanto poder, tanta influencia, tanta capacidad hegemónica como tiene la economía americana o la potencia americana, porque los Estados Unidos tienen valores que son admirados y emulados por mucha gente, lo cual no necesariamente ocurre con la China. Volviendo un poco a su libro, habla de que quién se comió la manzana de Apple. En este sentido, Steve Jobs había mencionado en una entrevista que él, antes de ser un programador o un hombre tecnológico, se consideraba un artista. Él decía, así como Da Vinci, porque él también era un renacentista, en el sentido que con Apple, Jobs buscaba combinar la tecnología y el arte. ¿Cree usted que él logró hacer eso? ¿Lo considera usted así? Evidentemente, los aportes de Jobs al mundo contemporáneo son enormes, ¿no? El haber desarrollado los avances tecnológicos atribuibles a Apple, haber desarrollado una empresa con esta capacidad, haber dado todos estos avances, indudablemente es importantísimo, y hay pocas personas en el mundo contemporáneo que puedan rescatar su aporte a la vida moderna como Steve Jobs. Ahora sí, además es un artista, eso ya no sé, no me atrevo a opinar. Entre la televisión, la radio y escribir libros, ¿qué actividad ha disfrutado más? Sin duda escribir libros. Eso es lo que me gusta. Yo siempre he sido un tipo interesado por la historia. He tratado de, toda mi vida he leído historia, lo sigo haciendo ahora más porque tengo más tiempo. He disfrutado de eso y creo que soy un conocedor aceptable, me falta muchísimo desde luego, pero aceptable de la historia universal, y disfruto escribiendo. Además, claro, el haber ejercido durante tantos años el periodismo me dio una especie de soltura de manos. Soy un tipo que escribo con facilidad y que hago unos textos que me dicen mis lectores que son bastante agradables. Este libro, Historias del Mundo, entiendo que se ha vendido mucho, que sigue vendiéndose, está en todas partes, en todas las librerías, y a la gente le gusta, se entretiene, es barato, es accesible, es fácil de leer, es interesante. Entonces esto disfruto haciéndolo. El periodismo en su momento tenía también mucho interés, pero claro, el periodismo siempre está sujeto a presiones. El Ecuador tiene lamentablemente debilidad por los regímenes populistas, por los caudillos, el peor de los cuales ha sido Correa, evidentemente, que se dedicó a perseguir a la prensa independiente para evitar que la gente reciba toda la información, y no solamente la información que a él y a la Revolución Ciudadana le convenía. Pero en general los gobiernos suelen ver con, por lo menos con recelo, al periodismo, y entonces el periodista es un tipo que trabaja muy bajo presión, muy bajo la presión de intereses creados, especialmente las presiones venidas del poder político. Antes de Correa también no faltaban las presiones más moderadas, mucho más cautas, menos violentas, menos agresivas que lo que hubo durante el correísmo, pero el periodismo siempre tuvo en el Ecuador esa dificultad, la dificultad de que todavía no hemos llegado a tener una sociedad plenamente democrática en que se entienda que la crítica y que la disidencia son no solamente tolerables, sino necesarias, aportan un punto de vista que hay que rescatar. En el tema periodístico, ¿usted cree que, bueno, como ya bien lo supo manifestar un poco en este libro Historias del Mundo, cree que el periodismo y la historia se conjugan, o el periodista hace la historia y el historiador es el que debe contar los hechos que ya han pasado en una determinada época? No, el periodista no hace la historia, el periodista relata los hechos con la mayor objetividad posible, trata de contextualizarlos, pero en un espacio temporal muy corto. Historiadores que con la objetividad, la distancia, el tiempo, puede hacer una puede marcarlos mejor y ya no describir una pequeña circunstancia. Bien, Jorge, ha sido un gusto tenerle aquí, charlar este corto tiempo acerca de libros, acerca de historia, acerca de sus opiniones de la democracia. Realmente es innegable que Jorge Ortiz va a ser un defensor de la democracia, como usted bien lo ha planteado, de la verdadera democracia. Y para mí ha sido un placer tenerle en este espacio de cultura, de conversación, de radio. Quisiera que culminemos con un mensaje que tal vez usted desee darles a sus lectores. Insistiría en que mis libros, al tocar temas históricos que yo creo que han sido muy trascendentes para la vida de la humanidad y por lo general poco conocidos, lo que trato es despertar la curiosidad de la gente, porque el conocer la historia permite a los pueblos avanzar y no retroceder. Los pueblos que más conocen su historia son los pueblos que más evitan repetirla. Alemania de los últimos años, la Alemania que nació en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, es un país que se ha dedicado a darle mucha fuerza a la enseñanza y por lo tanto al aprendizaje de la historia, para que el pueblo alemán no vuelva a cometer el error que cometió en los años 20 y en los años 30, que permitieron la llegada al poder del nacionalsocialismo, lo que derivó en la Segunda Guerra Mundial y en la muerte en ese conflicto, en esos 6 años de 55 millones de personas aproximadamente. Bien, Jorge, muchas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto tenerle en nuestros micrófonos. Y como siempre, será un gusto conversar con gente que se dedica a la cultura, a escribir libros, que son muy importantes y son personas que realmente valen la pena leerlo. Historias del Mundo de Jorge Ortiz, editado en la Random House, yo creo que es un acercamiento a la historia desde la perspectiva de un periodista que mantiene una pluma veraz, que viva en estos años. Y vuelvo y repito, Jorge, muchas gracias por haber asistido a este programa. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Rodrigo por la entrevista. Sigue en sintonía de Converso. Converso de la música en la historia. Buenas noches, distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, y bienvenidos una semana más a su programa Converso, como siempre, trayendo buen ánimo a sus noches. Me entusiasma escuchar a colegas que siempre tienen algo que decir. Jorge Ortiz es sin lugar a dudas uno de ellos y es un muy destacado periodista. De hecho, me convenció a releer el libro. ¿Tú qué opinas, María Fernanda? Hola Andrés y amigos, te comento que sin lugar a dudas, Historias del Mundo es un libro que debe estar en todas nuestras bibliotecas. Desde Converso lo recomendamos, ya que la historia es parte de una de las más importantes nociones que el ser humano debe tener y apela a nuestra memoria, además de aceptar los aciertos y de corregir los errores del pasado. ¡Qué acertadas son tus ideas! Recuerde que puede escucharnos en el dial 940M o en la web a través de la página www.radiocce.com. Pero sabes, ya es hora de ponerle ritmo a la semana y hemos escogido dos talentos idóneos para eso. Así es, el talento nacional de esta noche es Juan Fernando Velasco. ¿Pero sabías que nunca pensó en ser músico? Más bien prefería imaginarse economista como su padre. De hecho, hizo 4 semestres en economía, pero la cosa definitivamente no marchaba por ahí. La música ya la había atenazado desde que un compañero del colegio le propuso ser parte de la banda de rock que tenía junto con sus hermanos. La banda se llamaba Tercer Mundo y ese fue el comienzo. ¡Qué curioso! Pero mejor, ya estamos hastiados de los economistas. Juan Fernando Velasco nació en 1972 en Quito. Es un compositor y cantante ecuatoriano. Ya son algunos años de giras enloquecidas, fanáticas, adolescentes al borde de la histeria, camisas rayadas y mil historias compartidas en el camino, que fueron suficientes para que lo llevaran a decidir buscar su propio camino solo. Así comenzó a hilvanar su primer álbum, Para que no me olvides. Clasificó al 40º Festival de Viña del Mar en 1999, precisamente con la canción que le dio nombre a este álbum y que tuvo gran acogida en su país, logrando disco de oro por ventas y situándose en los primeros lugares de popularidad. Pero cuando empezaba a pensar en su siguiente trabajo, Para que no me olvides, se filtró en Colombia y se volvió un éxito, logrando esta vez disco de platino y renombre internacional, y a partir de allí se iniciaría una fuerte relación del cantautor con el país cafetero. En el 2002 publicó su segundo álbum, Tanto Amor, que muestra a Juan Fernando Velasco como un músico y productor creativo, capaz de imprimir matices y propuestas musicales innovadoras en cada canción. Chao Lola, Dicen, Hoy que no estás, Si alguna vez te amé y Salud se ubican en los primeros lugares de las listas de popularidad en los países en los que se había publicado este segundo álbum: Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica, logrando nuevamente disco de platino en Colombia y en Ecuador. Aquí se inicia una extensa gira de conciertos masivos con localidades agotadas en la mayoría de los casos, confirmando que Velasco no solo vende, sino que es capaz de atrapar a audiencias muy diversas que encuentran en él y en su música una propuesta novedosa, seria y genuina. En el 2006, Juan Fernando realiza varias presentaciones importantes, entre ellas la realizada junto a Franco De Vita en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Además de estos logros profesionales, su lado humano y su compromiso social son reconocidos con diferentes condecoraciones y nombramientos. Entre ellos, los dos más importantes, la Orden Vicente Rocafuerte en el 2004, máximo reconocimiento que entrega el Congreso del Ecuador al mérito artístico, y la designación como Embajador de la Paz y la Ternura en el 2004 por parte de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. En su discografía cabe mencionar Para que no me olvides de 1999, Tanto amor del 2002, Juan Fernando en vivo en 2005, A tu lado en 2007. En su disco Para que no me olvides en 1999 tenemos las siguientes canciones: Lo que tu silencio otorga, Déjame, Me voy, Soy uno solo mismo, ¿A dónde vas? Se van, Para que no me olvides, Reina, Galaxia Azul, Latinoamericana, Para que no me olvides, versión Viña del Mar. En Tanto amor del 2002 constan Hoy que no estás, Chao Lola, Dicen, Si alguna vez te amé, De rodar y rodar, Tarjetitas, El aguacate, Tanto amor, Atajitos de caña, Dame un instante, Ángel de luz, Salud. En A tu lado, en el 2007, están los temas A tu lado, Yo nací aquí, Sé que te irás, Frente a frente, Si te pierdo, Canción para simples cosas, El alma en los labios, Sueños al hombro, Nunca, No te escucharé, Si no pudiera estar, y Frente a frente, Remix. Escuchemos Chao Lola. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Girasoles que sembré en tu vida. Te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar.

en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué te parece, Andrés, si ahora cambiamos de ritmo? Suena muy apetecible. ¿Algo de balada, quizá? Efectivamente. ¿Qué opinas de la voz de Adele? Es maravillosa, sin duda. Para iniciar te diré que nació el 5 de mayo de 1988 en Tottenham, Londres, Inglaterra. Hija de la inglesa Penny Atkins, nacida en 1970, y del galés Mark Evans, un alcohólico que los abandonó cuando Adele tenía 2 años, dejando a su madre la responsabilidad de criarla sola. Ella fomentó el interés de Adele por la música, llevándola a conciertos a una edad temprana y haciéndola participar en las reuniones de amigos. Comenzó a cantar a los 4 años teniendo a las Spice Girls como influencia más importante. Incluso declaró que cuando su Spice Girl favorita, Gary Halliwell, dejó el grupo, esto le rompió el corazón. En 1997, a la edad de 9 años, Adele y su madre se trasladaron a Brighton. En 1999, regresaron a Londres, instalándose en Brixton y después en West Norwood. Al distrito de West Norwood se refiere la canción Hometown Glory, que escribió y compuso en 2004 cuando tenía apenas 16 años. En mayo de 2006 entra en la Brit School of Performing Arts de Croydon y tiene entre sus famosas ex condiscípulas como Leona Lewis o Kate Nash. Poseedora de una portentosa y sensual voz rebosante de matices que mereció el interés de la industria. Sus cuerdas vocales expresan el periodo del soul y se atreven con algunas incursiones jazzísticas, demostrando un aplomo que le han valido comparaciones con Etta James de una de sus cantantes favoritas, Ella Fitzgerald. Adele atrajo la atención de las industrias discográficas cuando un amigo lanzó una producción de 3 canciones en la red social MySpace. La salida a la venta de su primer single, Chasing Pavements, la consagró como firme promesa y la puso en el segundo puesto de las superventas. Al cabo de un año, era invitada a compartir escenarios con Bjork y Paul McCartney en el programa de televisión de Jules Holland, un popular show que seguía en su adolescencia junto a su madre. Su segundo trabajo de estudio, al que llamó 21, se lanzó en enero del 2011, con 11 temas escritos por ella. Un mes después se publica en Estados Unidos y el disco recibió elogios y críticas y fue un éxito comercial. En la primera semana vendió 208 mil copias en el mercado británico y 352 mil en el estadounidense, convirtiéndose en el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos. Su popularidad en Estados Unidos fue impulsada por su aparición en el programa de televisión Saturday Night Live en un episodio que sobrepasó los anteriores niveles de audiencia. Fue la noche en la que la principal entrevistada era la política Sarah Palin. El programa alcanzó su mejor audiencia en 14 años. La balada Someone Like You fue escrita por ella junto al productor Dan Wilson para su segundo álbum de estudio y trata sobre el hombre de unos 30 años que salió con ella durante 18 meses. Pensó que iba a casarse con él, pero poco a poco, después de romperse la pareja, se enteró de que estaba a punto de casarse con otra chica. Declaró que la composición de esta canción fue como una especie de terapia liberadora para ella. En marzo del 2011, la cantautora iguala el récord de Madonna al mantenerse por 9ª semana consecutiva en el primer lugar de la cartelera de álbumes del Reino Unido. El periodo más prolongado para una mujer solista. La relación con la discográfica XL es fundamental para el éxito. Adele pudo decidir con qué productores trabajaba, qué singles debían lanzarse, al aspecto del disco, dar las entrevistas que quiso o rechazar tocar en festivales. Entre sus éxitos destaca Hometown Glory, Chasing Pavements, Someone Like You, Set Fire to the Rain. A principios de octubre de 2011 cancela su gira mundial y unos días después anunciaba que padecía una grave infección de garganta que le apartaría un tiempo de la carrera. Pero el 8 de noviembre de 2000 del mismo año se confirmaba que fue intervenida y que la operación salió bien. Se trataba de una operación de microcirugía para detener el sangrado de un pólipo benigno en sus cuerdas vocales. El 12 de febrero del 2012 fue la gran triunfadora en Los Ángeles de la 54 edición de los Grammys, tras alzarse con 6 galardones en una ceremonia marcada por la muerte de Whitney Houston. Adele conquistó todos los galardones a los que estaba nominada, después de arrasar en las listas de éxitos con su Rolling in the Deep. Este tema fue nombrado la mejor canción y mejor letra del 2011, y el disco 21, el segundo de su carrera, fue reconocido como el mejor álbum. Adele se llevó además otros 3 gramófonos dorados por la mejor actuación solista en pop con su Some Like You, mejor álbum vocal con pop con el 21 y mejor video musical de corta duración, Rolling in the Deep. En 2013 logra un noveno Grammy en la categoría Best Pop Solo Performance con Set Fire to the Rain. El 5 de octubre de 2012 lanza un sencillo para la película Skyfall del agente James Bond, escrito junto a Paul Epworth, y ganó el Golden Globe en la categoría Mejor Canción Original. El 13 de enero de 2013, en la 70ª edición de los premios, posteriormente ganó un Oscar como Mejor Canción Original. En enero del 2012, se publicó que Adele estaba saliendo con el empresario Simon Konecki. En junio del 2012, Adele anunció que ella y Konecki estaban esperando un bebé. Su hijo, Angelo James Konecki, nació el 19 de octubre del 2012. En el 2013 fue galardonada como Member of the Most Excellent Order of the British Empire por el príncipe Carlos en el Palacio de Buckingham en Londres. Escuchemos Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Yeah.

no es la cantidad, sino la calidad de una actitud noble, sincera y honrada de este muchacho, que le hago llegar un abrazo cariñoso y especialmente a sus hijos para que se sientan orgullosos de su padre y de su familia. Bueno, pues aquí mis compañeros de Converso me están observando y pidiéndome que continúe con mis travesuras literarias. Alguna vez me puse a reflexionar en esos periodos tristes, cuando se pierde a un ser querido, y me llevó a una reflexión de que al panteón no me llevaré nada. Dice así: tantas y tantas cosas que el hombre acumula, que como flechas o rayos llegan y se van, unas para bien y otras para mal. Muchas de ellas lastiman y matan los sueños potables de quienes amamos las rutas de la dignidad, calidad y libertad humana. Otras elevan como cohetes el ánimo, el entusiasmo de avanzar con algo nuevo y diferente, con fe, con cariño y ternura, hacia la esperanza de ser cada día mejores y fraternos. ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo? Con plata o sin plata, el intentar ser felices debe ser la meta. Sin tesoros o poder, no me volveré amargado, peor aún resentido. Me inventaré con lápiz y papel un caballo singular para galopar junto al viento y así acariciar las olas de trigo de mi propio pan y la alegría de vivir pasito a pasito y sin lastimar a nadie. Esta será la fortuna de caminar con la frente en alto, los metros o los kilómetros de vida que me queden, por el cualitativo, único punto de partida de adquirir un sol sin sombras, ya que al panteón no me llevaré nada. Cultura, siempre habrá algo que Converso. Algo que Converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yugla y Adrián Torres.